Territorios, nuestra gente, historias, relatos, cultura, instituciones, trabajo. Una ventana radial para escuchar la voz de nuestra gente. Hoy presentamos Raquel López Milani, una voz desde el corazón del hombre y la tierra. Segunda parte. Debemos confesar nuestra creciente admiración por esta mujer, a medida que fuimos descubriendo su trabajo y sentimientos. Esto ha significado sentir enorme gozo personal y la satisfacción de cumplir con nuestra tierra y nuestra gente, uno de los objetivos de Territorios. Además, Raquel fue parte de FM Sierras. Divulgar su tarea radial y su obra poética nos parece un tributo a su participación y a su memoria. Madre, docente, enfermera, poeta, historiadora, comunicadora, activa mujer, dueña de un empuje vital e envidiable, atravesada por el amor a la tierra y a sus habitantes, directa, consciente, responsable, ejerció como maestra en la escuela técnica y en el ámbito rural, fue enfermera de la Cruz Roja, convencional de la Carta Orgánica de Villa Dolores, participó en el documental Tilquicho, donde murieron los sueños, de Oscar Heredia. Fue también columnista de varias publicaciones. Escribió los libros Mientras le tiendo la cuna y Pájaros y lluvia, ambos notorios y reconocidos. Productora y conductora del programa Soy Raquel y de Tilquicho vengo, que por 2 años se difundió en FM Sierras. Esta amante incondicional del río Conlara y su territorio adyacente, cuna de su nacimiento, es hoy una referencia fundamental para entender el pasado y el presente de nuestro territorio. Territorios. Territorios. Territorios. Territorios. Territorios. Cada planta, cada pájaro, cada cosa que hay en la tierra tiene un fin. Y cuando fueron creados para una armonía. El mundo está quitándole a la creación esa armonía. No solamente le está quitando para su sustento, sino que le está quitando la armonía para la armonía entre los pueblos. El derecho a la cultura, a la salud, a la libertad, a vivir felices, a poder aprovecharnos y vivir de todo lo que tiene la naturaleza. Yo tengo 81 años. Nací, unos abuelos estaban en Tilquicho, en el Valle de Conlara. El Valle de Conlara es como un gran valle cerrado por las montañas de los Comechingones y las Puntanas, que bajan miles de arroyos, y en el costado de las Cuchillas Puntanas cae el río, cruza o pasa el río Conlara de sur a norte, recorriendo todo el valle de Conlara. Cuando llegó el ferrocarril, ahí nací yo en Tilquicho, en ese valle. La calle me separaba del tren. Al fondo había una acequia que llegaba a la quinta. Después un trigal y después el río Conlara. Cuando mis abuelos llegaron, era un bosque impenetrable. Conocí el bosque impenetrable, donde reinaba el algarrobo. El algarrobo es el árbol por autonomía de toda nuestra región. Sus derivados, por ejemplo, el tilitaco también es un derivado. Y muchísima flora, espinillos, brea, en este momento, carilla, quebracho, y después las más achaparradas, que daban flores preciosas. Las pichanas con que barrían los patios y barrían los hornos. Todo estaba dado, por ejemplo, el chañar para curar los problemas del pecho, de las enfermedades respiratorias. Todo era una armonía, y en esa armonía estaba que el hombre, el indio, el primitivo habitante, el dueño verdadero de la tierra, vivió allí, en esos valles. Tomó de la tierra solo lo necesario para vivir. Vino del extranjero la conquista. Bueno, se abrieron sendas. Primero para el caballo. El indio se comunicaba en llamas y guanacos, de los que también sacaba para la leche y sacaba para poder abrigarse. Y sacaba el cuero. El conquistador dejó las vacas sueltas, los caballos sueltos, y se multiplicaron maravillosamente, y el indio fue el mejor jinete, entonces le permitió ir más lejos, transportarse más. El jinete fue casi como el caballo, parece, entonces fue como la llegada del avión. Se transportaban a pie y se alimentaban de lo que la naturaleza les daba. Territorio. Amanece y el perfil de la montaña se dibuja sobre los rosados del alba. Los pájaros celebran la luz en inefable concierto, mientras, perdido en los cañadones, el arroyo discurre su cauce arisco y ligero entre las piedras. Todo el aire huele húmedo y vegetal, perfumándonos el alma. Vamos camino al cielo. Ya han quedado atrás las últimas casitas de encalados muros y rojos techos, y el camino comienza a empinarse, angosto y pedregoso, aferrado a los caprichos y vericuetos de las pendientes. Delante de nosotros, las roquedades se enseñorean agrestes, escarpadas, abruptas, mientras allá abajo la placidez del valle se diluye en la bruma matinal como una bella estampa sepiada por el tiempo. Uno y otro cordón se abrazan y apuntalan en colosales nudos, reverenciando su obstinación en profundas quebradas y elevadas cumbres. Cada recodo es un misterio y un asombro, y el pecho nos queda chico ante tan majestuosa contemplación. Es agosto, y los álamos cenicientos se elevan escuálidos y grises, recortando sus desnudas figuras sobre un fondo de piedra y cielo. Solo los pinos ponen el toque verde en este paisaje donde la aridez se enseñorea a medida que ascendemos. Uno que otro duraznito de la Virgen, sembrados aquí y allá por la mano de Dios, regalan sus ramas florecidas prematuramente, resultado sin duda de un invierno benigno. Seguimos subiendo. Hasta aquí el camino. Más arriba, solo un sendero. El verdadero ascenso comienza. El viento peina los pajonales y barre las cuestas con su empecinamiento eterno. La majestuosidad de los comechingones muestra su porfía milenaria en las piedras que encabritan sus lomos desnudos y en el lamento inmemorial que se modula en cuevas y rendijas. El cielo se ha tornado intensamente celeste, y a su encuentro vamos, con el sol de frente y el corazón de fiesta. Territorios. Ustedes ven que de qué vivieron miles y miles de años, de lo que la tierra les daba. Se abrieron sendas, fueron más lejos. El hombre blanco se aprovechó del indio y desapareció. Desaparecieron los dueños de la tierra, borraron sus culturas, borraron sus creencias, borraron sus ternuras, su canto, su voz, su idioma, su idiosincrasia, su sabiduría. Borraron todo. Y los indios eran los malos. Después había que anularlos por completo. Y un indio no valía una bala. Había que degollarlos. Porque no se podía perder una bala en matar un indio para quitarle la tierra. El indio fue un hombre pacífico. De todos nosotros, quizás haya algo de ese indio. Nadie puede negar que nuestra sangre corre la sangre indígena, porque nos duele tremendamente. Han quedado a orilla de los ríos los morteritos, las conanas. Los restos de los indios llenan museos paquetísimos, lustradísimos, de bolas con que hacían las boleadoras, de hachas, de flechas de distintos minerales, y los exponen en perfectas conferencias. Están tan alineados, tan perfectos, a veces bajo vitrinas de vidrio intocables. ¿Y de dónde vinieron? Coleccionistas que le quitaron al pueblo también el derecho de tocar, de palpar, de llevarse al pecho, de besar, de abrazar esas cosas ancestrales. Eso somos nosotros, y no permitamos que nadie nos la quiten. Cuando miremos la tierra, cuando miremos la montaña, miremos más allá de un dique, de un camino asfaltado, de una obra perfecta. Miremos lo primitivo, la creación divina. Pensemos, soñemos, imaginemos las huellas del indio. Cuando vayamos por las piedras, busquemos el perfil, porque a veces en las sombras del anochecer o del amanecer, en las piedras hay que buscar, en los bosques, en los montes, en lugares donde estemos, están esos habitantes. Los busquemos, están parados, nos hablan, nos cantan, nos abrazan. Vino el hombre apurado, hizo carretas del árbol, hizo casas más importantes. Al indio o los arrumbaron al último rincón y le quitaron de todas las tierras, porque en muchas civilizaciones indígenas las tierras les son prestadas. Sí, les permitimos que vivan por 50 años más. Cuando se va terminando, les permitimos que vivan ahí, esos descendientes de los primitivos dueños, por 50 o 100 años más. Y siempre le van poniendo límites. Los hijos de esos habitantes primitivos, algunos ya van a las universidades. Algunos, muchos, ya tienen un conocimiento más avanzado, y encontramos médicos, abogados, geólogos, poetas, escritores, maestros, con un rasgo tremendo de indígena, con un corazón primitivo, que le vuelven a cantar a la tierra. Le estamos cantando a la tierra. Hoy estamos en el idioma de la tierra. Eso es lo que yo siento aquí. Y por eso, todos los lugares donde ustedes están sentados eran bosques. Aquel inmenso despiradero del que les hablé, cuando el tren llegó, los comechingones al naciente, las cuchillas puntanas al naciente, fue un inmenso y anchísimo despiradero que desde la toma, metiéndose en ese desfiladero hasta llegar a La Rioja, constituyó el bosque donde señoreaba el algarrobo y todos los árboles que hemos nombrado, pero especialmente el algarrobo más grande del mundo. el bosque de algarrobo más grande del mundo. Se tendieron rieles. Entró el tren prepotente. Los ingleses que compraban el derecho de bosque. La gente vivía en esos lugares. Tenían sus huertas, sus majaditas. Se proveían unos a otros. Había eso que ustedes llaman la minga. Vivían decentemente, cultivaban su trigo y lo llevaban a los molinos hidráulicos que habían en ese tiempo y lo llevaban a sus casas transformado en harina. Tenían las colmenas que les proporcionaba la dulzura del azúcar. Todo lo fue transformando el tren. Territorio. Territorio. Territorio. Piedra Blanca, me espera un algarrobal, me llaman las cortaderas, como los grillos saben cantar. Tomillo, albahaca y poleo, puro verdor, alamos pidiendo sus hojas al sol. Me esperan mil golondrinas, versos de agüero hacia el sol. El cruce de las almas, la copa de un árbol se ha vuelto canción. Si hasta cantan las olivas, siento su voz, era la chicharra su lamentación. En los bañados se pierde su voz, agua que confunde el camino. De norte a sur va tu río, de sur a norte mi sueño cantó. Seré y un viento me lleve con él para hacer un grito en el Valle del Sol. Por un tren de pircas al cielo, piedra por piedra me voy. Veo acequias, mano del hombre, mano de Dios. Por tu verde voy subiendo, tiempo y verdor, algarrobo y siglos esperándonos. Cuando atardece el conlará, último grito del sol, soplan los comechingones, un viento de hierba y el aire cambió. Siente el calor, el fuego en los álamos viene por vos. En lo bañado se pierde su voz, agua que confunde el camino. De norte a sur va tu río, de sur a norte mi sueño cantó. Vengo a morir al condado y tierra seré. Hasta las hachas con que hacharon los hacheros tenían una marca especial, las Collins, y venían una sola marca y venía de Norteamérica. Cuando vinieron los grandes molinos Río de la Plata, traían hasta las bolsas de harina en el que debían embolsar la harina de sus molinos. Y el tren llegó porque Europa tenía frío y Europa tenía ambiciones y Europa y en Buenos Aires ya nos habían corrido los indios y 4, 5, 10 familias eran dueños de todo el territorio que les había pertenecido a los indios y querían vivir a la inglesa en la bella época. Había que calentar esas grandes mansiones y había que mantener guerras. Los buques eran a vapor, grandes calderas. Entonces, ¿qué hicieron? Calculadamente los rieles se metieron hasta el último corazón de nuestro país. Los bosques, la tierra la fueron como pelando, como pasándole el acero. Compraban solamente el derecho de bosque. Y a la gente que vivía, esa gente que vivía pacíficamente, le mostraron como a los indios cuando llegaron los colonizadores, que eran espejitos, ¿se dan cuenta? Les pintaron algo maravilloso. Entonces vendieron sus derechos de bosque y se hicieron de carros, de arneses, de mulas. Y esas familias que vivían de lo que producían se hicieron itinerantes detrás del bosque. Se hicieron carreros, hacheros. Para que ustedes tengan una idea, 2,5 millones de hectáreas de bosque virgen fueron hachados a pulmón por el hombre. El hombre se dio cuenta que ya no podía volver atrás, porque allá donde había vivido plácidamente no quedaba nada. Solamente los viejos, los abuelos, que achicaban los ojos en los caminos, divisando las sendas por las que se habían marchado sus hijos, con sus carros nuevitos, con sus ilusiones nuevitas, achicando el corazón, esperando los regresos que a veces no regresaban. El hombre, alucinado, tenía que seguir y seguir detrás del bosque. Y no era lerdo. El tren avanzaba y avanzaban las hachadas en una forma despiadada. Imagínense que en el 2005 llegó a Tilquicho, yo vivía, y en el 2015 ya sacaron de Conlara el ramal que venía a los cerrillos, aquí. En 1900, no hay una fecha exacta, entre el 15 y el 18 fue. 24 kilómetros. Porque ya allá, desde la costa de la sierra, todo el valle, ese despiradero inmenso regado por río, había quedado una planicie sin agua. La tierra desolada, yerma, eran guadales. Eran dunas, el viento se enseñoreaba, las lluvias no llegaban, no se podía sembrar, y los hijos ya no había quien sembrara, quedaron los abuelos. ¿Se dan cuenta? En medio del monte llegaron a los cerrillos y de acá salieron para todo el norte de la provincia de San Luis un intrincado ferrocarril. Venía también el general Belgrano hasta Quilmes por Candelaria. Fue la furia. Así como sacaban los bosques, sacaban los minerales, socavaban las montañas. Con los bosques nuestros, con la chelita y el wolfram de las minas del Cóndor, de Jujuy, de Salta, alimentaron guerras europeas, no sirvieron para hacer una cuna nuestros algarrobos, no sirvieron para un techo, para un piso, para un dintel, para una mesa, para una silla, para una cama, sirvieron para alimentar esos barcos de guerra. La chelita y el wolfram se transformaron en elementos bélicos para matar. El dolor azotó todo. Y la guerra, que era lejana, también la vivíamos acá. Territorios. Lingeras. Viajaban arriba de las chatas cargadas, como pegados a las pilas de leña. Un bulto apenas, su agazapada humanidad sin rostro. Oscuros de tiempo y de intemperie, polizontes de los trenes, linjeras. Venían del silencio, de la soledad, de la lejanía, de la nada, sin nada. Se bajaban en alguna estación y por días se los veía merodeando con su mono al hombro en busca de algún trabajo. Eran como el viento, de paso, solo de paso por los pueblos, habitantes de todos los andenes, pájaros sin nido, con el canto arrebatado para siempre, despojos de la desolación. Linjeras, gorriones heridos en un viaje sin retorno, sin puerto ni destino, en un mar de tierra devastada sobre vías insondables, raspando el fondo de sus destinos. Yo los conocí. A veces hablaban en un idioma que no sabía, absurdo, y que al fin alguien entendía medias, entre palabras sueltas, señas y gestos. Eran hilachas de las guerras europeas que llegaban al puerto y se subían a cualquier tren, con cualquier rumbo, para el norte, para el sur, como en un último vuelo, un último intento por aferrarse al calorcito de una ilusión. Yo los conocí. A veces conseguían algún trabajo y eran para el laburo como el que más. Y parecía que se aquerenciaban ganándose voluntades y amigos. Hasta miraban de frente y tendían la mano. Pero por ahí, cuando llegaba la paga de algún sábado, en un rincón del boliche, se iban nomás con el tinto triste, por sus mundos, de vaya a saber qué recuerdos y añoranzas. Entonces hablaban solos, y en ese idioma que no se entendía, balbuceaban nombres como acariciando bruma y lejanía, o mordían palabras y gestos de impotencia, rabia y horror. Sí, yo los conocí, oscuros, sin nombres, sin nada, la mirada perdida, llorando para adentro y para afuera, hasta quedarse dormidos sobre la mesa, con la mano aferrada al vaso vacío. Y un día se subían a cualquier tren, sobre las chatas cargadas, un bulto oscuro, sin rumbo, para el norte, para el sur. Los linjeras eran el remesón de las guerras lejanas, y las de aquí, las hachadas y las minas socavando bosques y montañas. Sí, yo los conocí, no me lo contaron. Mutilados en el alma y en el cuerpo para siempre. Un genocidio lento y despiadado que complacía políticas de estados y bolsillos ambiciosos, sin ninguna ley que los ampare. «¡No se acerquen a los linjeras! ¡Roban niños!», nos decían los mayores. Y nosotros, niños al fin, tomábamos instintivamente nuestro recaudo más natural, el miedo al viejo de la bolsa. Cuando uno crece, regresa siempre sobre el tiempo y las huellas de lo andado, y aquilata la dimensión de lo que fue testigo para dar testimonio. Aquella visión de los linjeras agazapados sobre las chatas cargadas de leña, un bulto oscuro, pasan y pasan por mi memoria, como el viento, en la intemperie más total y el más desolado dolor. Nada, nada para abrigarles el destino. Linjeras, yo los vi y los veo todavía, en todos los andenes de la vida, vacíos de ilusiones, jirones del olvido. Quizás son genios, y como la piedra que guarda el diamante, se mueren de frío y desamparo en los umbrales de la humanidad y de la vida. Se suben para siempre al tren de la resignación, un bulto oscuro, sin rostro, ni nombre, ni tiempo. Nada, nada, solo despojos que pasan y pasan como el viento. Territorio. A cada parcela de tierra que se le daba a los hacheros, porque habían los contratistas que tenían sus hacheros, se le daba, ¿y sabe cómo se llamaban esas parcelas de tierra? Se llamaban luchas. ¿Cómo? Luchas. Luchas. El hambre también estuvo acá. La carne que aquí se producía se iba en la panza de los... Así como se iba la leña, los bosques, las minas, la carne que se producía, el trigo que se producía, también se iba en la panza de los bosques para poner el pan en las mesas de Europa, donde derribaban casas, derribaban civilizaciones, y por miles las familias perdían a sus seres queridos o se extraviaban, y los padres nunca más se juntaban con los hijos. Y aquí también pasaba, porque los hacheros no podían a veces volver a sus casas, no volvieron nunca. Vivieron en ranchos de palo a pique, porque los ranchos también tenían que ser fugaces. Hoy estaban aquí y las hachadas seguían rápido. Al último vivían en toritos, solo un palo que sostenía un palo mayor, y casi era como donde vivían los indios, chozas. Ahí era el descanso. Ahí crecían, nacían y crecían los hijos. Hachaban hasta con la luz de la luna. Hachaban desde el alba. Hachaban las mujeres, eran hacheros chicos de 12, 13 años y ya tomaban el hacha. Y entonces en los diarios se hablaba canto del hacha, era el llanto del hacha, era el llanto del árbol, era el llanto de la miseria. Era como si el hachero fuera perdiendo cada vez más las ilusiones. Se fue quedando. Cuando más, con la paga del sábado, se afirmaba alguna cantina y se consolaba con el vino. Entonces volvían todas sus penas, todos sus recuerdos, todos sus amores. Volvía a los brazos de los padres, al patio de su casa, en una tristeza insondable y sin regreso. Quedaron cruces de hacheros. La excelencia de la medicina entre una yarará, una cascabel, el hacha que se iba y le cortaba un pie, era en los montes de todo San Luis, era un botiquín que había en la administración, en donde por todo su trabajo se le pagaba con vales, y cuando juntaban muchos vales, a veces volvían y a veces no. El precio lo ponía el patrón. El sudor, el alma, la ponía el hachero. Que esto no pase desapercibido. De eso venimos. No permitamos ahora que nos envenenen la tierra. En esos campos que quedaron vacíos, yo sigo yendo. ¿Saben qué está pasando ahora? Alambrados nuevitos. Un alambre derechito, el otro... ¿cómo se llama ese que tiene alambre cruzado? De púa. Hermosas tranqueras, candados y grandes letreros. Propiedad privada. No se puede entrar al fin, que era lo más bonito que teníamos. No se puede entrar a los lugares donde yo he sabido llevar a los chicos a que vean lo que nuestros indios nos dejaron como herencia. Los morteritos, las conanas, los vestigios de que ahí existieron, como, y ahí están, como ojos que miran al cielo, como testimonios de sus pies. No se puede entrar, porque ahora han vuelto otra vez. La tierra está brotando, porque está cerca el río. Pero como está brotando la tierra y los árboles están creciendo, ahora hay alambrados nuevos y hay propiedad privada. Y en la tierra desolada le están sacando todo lo que antes de por sí sola se alimentaba y la están envenenando y envenenando lo que comemos. No sé si es esto lo que esperaban de una abuela que podría contarles muchas cosas más, minuciosidades tremendas de las que fui testigo, porque en aquellos lugares la ley era la del hombre también, entre esos hacheros que tenían sus rebeldías, tenían sus grandes dolores. Vinieron también en los trenes muchísima gente de Europa, desolada. No se hacían entender, no se los podía entender, y morían de tristeza. Eran los despojos de la guerra. Nos habían llevado todo, volvieron despojos de guerra, y de lo nuestro quedaba casi nada. Han pasado tantos años y cuidemos la redención de la tierra. De eso somos responsables, porque detrás nuestro vienen nuestros hijos. Vienen más, con derecho a la ilusión. Muchísimas gracias. Territorios. Me voy para Piedra Blanca, me espera un algarrobal. Me llaman las cortaderas, como los grillos saben cantar. Tomillo, albahaca y poleo, puro verdor, andamos tiñendo sus hojas al sol. Me esperan mil golondrinas, versos de agüero hacia el sol. En el cruce de las almas, la copa de un árbol se ha vuelto canción. Si hasta cantan las olivas, siento su voz, dan la chicharra su lamentación. En lo bañado se pierde su voz, agua que confunde el camino. De norte a sur va tu río, de sur a norte mi sueño cantor. Vengo a morir al colmar, hay tierra seré, y un viento me lleve con él, para hacer un grito en el valle del sur. Territorios. En el transcurso del programa se escucharon las siguientes canciones: Entre el Lindero y el Champaquí, de Eli Bonel, en la voz de Elena Bonel, y Colosal con Lara. Y los relatos Amanece y El Lingera, del libro Pájaros y Lluvia, de Raquel López Milani, por Silvia Montiveros. Musicalización, Pablo Merola. Producción y realización, Horacio Besone, Carlos Stancich. Sierras 107.9.